se echó al monte la utopía. En principio se hace dura sobre todo la soleá. Esa gente chamullando no se le entiende nada. Menos mal que en ¿Qué tal, cómo estamos? Tenemos canciones para la utopía. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Bueno, pues aquí mi compañero Rafa nos trae una canción para la utopía hoy. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cuál es esa canción? Hoy la traemos desde el dolor ese que hablábamos en la tertulia de por lo que pasa en nuestra tierra. Nuestra tierra. Por esta Andalucía que parece mentira que 50 años después de aquellas movilizaciones y aquellas luchas tan grandes estemos en las mismas, ¿no? Y que hayamos vuelto a caer otra vez en la pobreza tan tremenda y en la desesperanza tan grande de este pueblo, ¿no? Y con esa tristeza, pues traemos hoy aquí la rebeldía que en aquel momento hubo y que es tan necesaria una vez más. Y una rebeldía reflejada por un cantante que es santo y seña, y es algo más que un cantante, ¿no? Que es Carlos Cano, y que en el año 76 saca un disco que se llama Duras Penas, que para mí es el disco más grande de Carlos Cano. Algunos hablan de que en ese disco hay blues andaluz, porque se nota el quejío, la pena, como se llama el disco. Se nota la pena y el quejío de este pueblo a través de la voz de Carlos Cano, de cómo dolían esos inmigrantes, cómo dolía ese paro, esa pobreza extrema que el pueblo vivía, que por desgracia, como digo, estamos volviendo a ver. De ese álbum de A Duras Penas he querido sacar una canción que se llama Viva la Gracia, porque está basada en unas palabras que un ministro franquista, como ahora vamos a oír que dice Carlos Cano, reconvertido a demócrata, pues una noche, por la noche se acostó franquista extremo y por la mañana ya se levantó como un demócrata de toda la vida, ¿no? Que fue Laureano López Rodó, miembro además del Opus Dei, como Jorge Fernández Díaz, este que hace poco veíamos en un vídeo, que decía cómo el demonio estaba azotando a España para convertirla en lo que no era nunca, ¿no? Bueno, pues este hombre vino a Andalucía a demostrar lo que el franquismo pensaba de nuestra tierra, que éramos, bueno, pues el folclore y un poquito de turismo. Y decía que lo que teníamos que dedicarnos era a vivir de eso, del turismo, de los dones de la naturaleza que nos había dado a esta parte de España y al arte que las personas que vivíamos en ella estaban. Que vivíamos en ella. Y entonces Carlos Cano pues se revela ante eso y dice que arte ni que porra si la población andaluza estaba migrando a Francia, pasaba por Castilla-La Mancha, se quedaban los cortijos, familias enteras trabajando todo el día de sol a sol por cuatro perras y con derechos como el de pernada que tenían que tragar, si pasaban por Navarra, la recogida del espárrago, los frutos en Lérida, hasta llegar a Francia, ¿no? Y que eso tenía que acabar. Entonces saca esta canción, que es Viva la Gracia, que creo que demuestra el camino que tenemos que seguir de ahora en adelante desde esta tierra para volver a recuperar nuestros derechos y nuestra dignidad. Así que las vamos a escuchar. Vamos a escucharla. Vamos a hacer una pequeña aclaración para entender esta canción. Hace algunos años, en el anterior régimen, llegó un ministro a Sevilla. Y ante las peticiones de puestos de trabajo para los andaluces, este señor, que ahora es demócrata, respondió muy en serio que lo que los andaluces teníamos y tenemos que explotar es la gracia, el salero, las playas, los toros, el flamenco. Entonces, esta es la carta de amor a la libertad de un hombre que se tiene que ir a trabajar fuera de su tierra por la gracia que tenemos. Thank you. esfuerzo me cuesta escribir estas palabras. El destino, el destino de un tiempo ya viejo nos separa. El destino es la inercia de la soga que ahoga la piedra que entierra y que aplasta, de la mano que apaga la aurora y nunca se cansa, de la voz que te llama en la noche detrás de una puerta y te clava un momento en la duda de quién es uno. Cuando falta tu luz, no es igual que la luz de la luna sobre la estrella. Me falto yo y me falta en la boca saliva, corazón y diente. Agoto la esperanza y la vida me lleva hacia la frontera, y es aquí que me veo cruzando los montes de Francia, mientras lejos se queda mi tierra, mi gente, mi casa, y mis ojos con tanta amargura que me avergüenzo. Esta es la canción, mundo, ustedes tienen sol, gracia para vivir, vino, playas y flamenco, sí, mucha gracia para derramarla con las vendimias del Rosello. Viva la gracia de Andalucía con pasaporte de migración. Venga, vamos. Uf, qué canción, ¿no, Rafa? Sí, muy dura, muy dura. Bueno, pues este sábado con esta canción para la utopía vamos a terminar hoy con el tiempo justísimo. Y nos vemos la semana que viene, Rafa, y deseamos a todas las personas que están allí al otro lado que pasen una buena semana, que este qué tal se ha acabado, ¿no? Se ha acabado. Pero vendrá otro. Muchos besos, buena semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?